Mírame como si me quisieras, cuídame como si me muriera. Me estoy destruyendo y no puedo parar. Tomaría lo que sea, ya me da igual. Con tal de escapar de la realidad, con tal de matar la puta ansiedad. Siento seguir escribiendo sobre lo nuestro. ¿Cuándo lo voy a superar? Puede que nunca lo haga. Ya sé que estás agobiada. Dime si vas a aguantar o te irás. Si pase lo que pase, me escucharás. Me estoy desvaneciendo sobre el sofá, recordando esa noche en la que todo fue mal. Te dije por favor, mátame ya. Lo peor es que lo deseaba de verdad. Y acabé en el baño tirado, drogado, con cortes en el antebrazo. Ni siquiera recuerdo todo lo que pasó, pero sí la parte que me traumatizó. Llevo años y años que arrastro el dolor. Ahora una psicóloga busca solución. ¿Cómo le digo que me acostumbre y que en el fondo no quiero cambiar? Está sentada entre tu novio y yo, él no sabe lo que fuimos. Nosotros dos creo que no tiene arreglo. Mi corazón lo pegas y lo rompes en cada estación. Eres la única que me llevó a lo más alto y a lo más bajo. Me subes al cielo y me dejas caer. Sé que sin querer, por eso te amo. Por eso te amo y no hay clavo que saque este clavo. Demasiadas veces lo he intentado. Dime que me olvide, que estoy obsesionado.